¿Qué dice Juan Carlos? ¿Cómo anda? Muy, pero muy buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes también. Aquí estamos. ¿Para qué está la cosa? Está de tormenta Buenos Aires. ¿Qué te tomás? Sí, está de tormenta. No, voy por el clásico de los clásicos míos. Voy por un ron. Bueno, roncito para la hoy tarde estamos con tormenta. De tormenta, así vamos a calentar un poco el larguero. Muy bien. Bueno, estamos al ladito del ventanal. Ahí va la gotita de lluvia corriendo carrera. Así es. A ver, Juan Carlos, quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Crees que va a tener Javier Milei los votos necesarios para aprobar su ley ómnibus que José Luis Espert, después de un abrazo de reconciliación, dijo que no era una ley ómnibus, que era una ley tren, que iba a ser un tren esa ley? Repasemos, ¿no? Reforma del Estado, derogaciones a mansalva de una enorme cantidad de regulaciones, emergencia económica, delegación de poderes, y bueno, y cuando decimos reforma del Estado, cierre de una enorme cantidad de dependencias, además de una reformulación en términos de menos Estado, digamos, ¿no? Insisto, hoy tiene 39 diputados y diputadas y tiene 7 senadores y senadoras. La Libertad Avanza. Está fragmentado el PRO, está fragmentado el radicalismo, y va a haber una reunión ahora dentro de media hora, y el peronismo tiene las características que tiene, digamos, ¿no? Muy afecto a los sanguchitos en algunos parajes, en algunos lugares. ¿Crees que va a tener los votos necesarios Javier Milei, que en el nombre de la gobernabilidad, la política argentina le va a dar esas reformas? Bueno, eso primero de tren y ómnibus, no sé cuál es la connotación que le quiere dar este gran intelectual de la cultura. Que es muy grande, ¿no? que es muy grande, que tiene una enorme cantidad de disposición. Es más grande que un ómnibus, tiene un montón de vagones. Sí. Eso quiere decir, sí. Bueno, fenómeno. Quiere decir que nos debiéramos preocupar muchísimo, porque si es así, lo que va a intentar es meter de todo ahí, no solamente algunas leyes de reforma del Estado, algunas leyes que posibiliten venta de empresas del Estado, despidos de todo tipo de trabajadores, sino lo que venga, eso quiere decir de cultura, de transporte, de ciencia y tecnología, no sé qué quiere decir ese señor con eso, ¿no es cierto? Y ahí viene un poco una ponderación sobre tu pregunta, porque una cosa es que ponga el centro en alguna cuestión central de su discurso o de su programa. Programa no hubo, pero aceptemos que dijo cosas en el discurso, y otra es que meta de todo, aprovechando la volada en el río revuelto, ¿no? Por lo tanto, francamente se hace difícil responder taxativamente si va a lograr o no va a lograr, porque no sabemos bien lo que trae, lo que sabemos es la filosofía. Por otra parte, vos mismo presentás que la situación de los bloques es incierta. Sí. Lo que es cierto es que hay siempre, y esta vez no creo que cambie demasiado, yo esperaría que sí, desearía que sí, es que, bueno, se le otorga una veña al gobierno que viene de recibir la legitimidad popular, en este caso en un 55%. Entonces, hay como una tradición que debe ser apoyado. Yo reconozco que es un gobierno legítimo, que lo votaron 14 millones y medio de personas, pero yo no apoyaría leyes contra el patrimonio nacional, contra los trabajadores y contra la ciudadanía. La verdad, yo no lo haría. Yo creo, ¿no?, que lo que te estoy preguntando es si vos intuís que en la fragmentación, en el impacto de la derrota electoral, que es una derrota, sí, política, por cierto, si intuís, sí, que, como ocurrió con el propio gobierno de Mauricio Macri, así es, ¿crees que va a haber votos que fueron puestos allí, o de representantes que fueron puestos allí para defender otras cosas? Esa es mira, yo la verdad que no sé, Pablo, porque precisamente por lo incierto, porque la cantidad de votos de Unión por la Patria es muy grande. Entonces, ¿cómo se va a comportar todo ese mosaico que está en pleno proceso de fragmentación, sí. Todavía ni siquiera hay claramente interbloques, porque, por ejemplo, Juntos por el Cambio era un interbloque de 11, si no recuerdo mal. Ahora todavía no hay planteado los interbloques que podrían votar juntos. Por lo tanto, yo creo que si vos me apurás, creo que tiene chances de ser votado. Pero lo dejo sujeto, pero por un lado, a lo que proponga. Insisto, si la ley tren, como dice este intelectual, es una ley que mete de todo, va a ser mucho más difícil, ¿no? Sí. Si no es así... Alguien me decía ayer que efectivamente va a tener un montón de disposiciones, pero que algo que es clave es la delegación de poderes, digamos, ¿no? Como para saltarse otras instancias en decisiones clave. Pero bueno, hay que ver cómo viene. Yo la verdad que me cuesta mucho dar una respuesta precisa. Vos sabés que yo no le saco el traste a la jeringa. No. Si tendría la convicción que perdemos, sí. Por supuesto diría, eso es lo más probable que ocurra, o va a ocurrir, pero la verdad no lo tengo claro. Bien. Tanto Martín Menem como Poltroni, que son los dos que van a comandar la Cámara, no tienen experiencia en esa tarea. En la rosca, bien entendida, digamos, ¿no? En las negociaciones que son parte del juego de la política. ¿Qué significa ser, para que tengamos en claro, qué significa ser presidente de una Cámara? ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el rol más esencial? Sí, el rol más esencial, más allá de toda la responsabilidad administrativa. Ustedes se imaginan toda la estructura y los dineros que hay alrededor de una Cámara de Diputados de una nación. Pero lo central, yendo a la política, es la capacidad de equilibrar a los distintos bloques, de jugar un papel de lo que se da en llamar la gobernabilidad, que podría decirse una palabra mucho mejor que es equilibrio democrático. ¿Por qué? Porque en definitiva en la Cámara todos los integrantes, los 257, fueron votados por el pueblo, tienen legitimidad. Entonces, hay muchas veces que hay una tendencia al choque, hay una tendencia a una cosa cerrada. Por lo tanto, el presidente, que tiene una función institucional más allá de su pertenencia partidaria, es el hombre que tiene que tener la capacidad de juntar, de negociar, de desintoxicar cuando se calienta el clima. Y para eso hace falta alguien que tenga un gran equilibrio emocional, que tenga un alto nivel político para percibir lo que hay en cada una de las leyes en ciernes, y entonces sobre esa comprensión política, técnica, pueda acercar las posiciones, porque acercar las posiciones no es simplemente ponerle el brazo en el hombro a cada uno con bonomía. Eso debe ser también, y eso, para eso hay que tener autoridad política y moral, pero además hay que comprender el sentido de las leyes. Y cómo entonces desde allí vos podés negociar con uno o con el otro los contenidos que puedan darle salida al acuerdo. Yo creo, francamente, que estas dos personas no están en condiciones de hacer eso, y eso va a ser una dificultad adicional, porque no son cuadros en condiciones de cumplir esa función. Claro. Todo el mundo se puede formar, a mí también me pueden poner la Comisión de Energía Atómica, que no sé lo que es un átomo ni un neutrón, y alguien podría decir, este hombre puede aprender, pero no se trata de eso. Entiendo. Juan Carlos, ¿y cómo estás viendo al campo nacional, popular, peronismo, aliados, con un agregado en estas últimas horas, que para mí tuvo dos muestras muy claras? Primero, cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reacciona ante la palabra estanflación a través de un video meticulosamente editado y puesto al ruedo. Pero hoy, en la despedida de la vicepresidenta de Trabajadores legislativos en la despedida del Congreso con su rol de vicepresidenta y presidenta provisional del Senado, perdón, de vicepresidenta y presidenta del Senado, eso quise decir. Tenemos tenemos testimonio de a ver si se llega a alcanzar a escuchar lo que dice Cristina en la despedida. Nos merecemos vivir mejor. Quiero despedirme. ¿Qué es despedirme? Yo voy. ¿A qué despedirme? Yo voy a estar acá cerquita, a dos cuadras, en el Instituto Patria, ya saben dónde encontrarme. ¿Qué está diciendo acá Cristina? Digo esto porque hay otros dirigentes que están ya pensando su residencia en el exterior, otros agarrando algún que otro laburito en el sector privado. ¿Qué lees acá? ¿Qué significa esto? Traducinos en términos políticos, Juan Carlos. Mirá, es muy alentador. ¿Por qué? Porque una derrota tiene obviamente implicancias políticas, en el sentido de que hay que reflexionar y desentrañar las causas de la derrota, y eso es fácil decirlo, pero después sabemos que es un proceso, yo diría, doloroso, contradictorio, que debe ser muy cuidadoso y muy bien encauzado, porque si no lo que vas es a un debate con fracturas y es lo peor que podría ocurrir. Pero lo cierto es que la oposición próxima, que sacó el 45, que sacó 11 millones y medio de votos, se ve ante ese dilema. Pero además parecía que Cristina no está. Bueno, Alberto dice que se va a ir a España, pero creo que es un tema menor, ¿no? El tema de Alberto es un tema menor, pero no el de Cristina. Bueno. ¿No es cierto? Por lo tanto, yo creo que Cristina diga, yo aquí estoy, aquí me quedo, y voy a estar acá a la vuelta, bueno, es un dato muy alentador. Después veremos las implicancias de todo eso. Pero creo que es un dato alentador. Y la otra cosa importante es la reunión de ayer en la sede de la CGT, ¿no? Sí. Por el carácter de unidad, porque si hay algo, insisto, más importante que todo en este momento, es sostener la unidad de los sectores sociales, políticos, que bueno, están golpeados por una derrota muy importante, y por otra parte, inevitablemente, la derecha y la ultraderecha van a tomar la iniciativa política. No hay duda, desde el propio 10, que van a tratar de convocar a una multitud y generar un estado emocional de un viraje histórico. Creo que eso es lo que viene. Por lo tanto, tanto lo de Cristina como lo de ayer de la CGT, y ojalá hubiera a lo largo y a lo ancho de todo el país, incluso por abajo, ¿no es cierto?, en todos los niveles, encuentros, una suerte de juntamientos para charlar y abrazarse, y bueno, ir preparándose políticamente en el marco del debate para ejercer el derecho democrático a defender las conquistas sociales de los últimos años y de las últimas décadas. Así que, volviendo a lo tuyo, creo que lo de Cristina es un dato político muy importante. Muy bien, Juan Carlos. ¿Juntamientos, dijiste? Bien. Bueno, porque creo que el acto de juntarse... Sí. Yo sé que la palabra creo que no existe. Ah, está bien. No, vos sos un profe de historia, no te lo voy a discutir. No existe, no. Pero me la permití, creo que no existe, qué sé yo. Sí. Me permito esas cuestiones porque creo que hay en estos días, que por qué no decirlo, de dolor, de desazón, de tristeza, que está en la naturaleza humana que eso ocurra, es imprescindible que a su vez, desde una acción, un reflejo político individual y mucho más colectivo cuando uno integra organizaciones de diverso tipo, creo que es imprescindible entonces juntarse, abrazarse, reflexionar, reelaborar, mantener entonces el núcleo, mantener la unidad, y desde allí ir viendo entonces cómo se va luchando en defensa de lo que hay que defender. Así que por eso creo que todos esos todos esos que se va, que yo creo que ya se está dando, por otra parte, yo lo siento y soy partícipe en niveles políticos y sociales de todo eso, creo que eso es lo de estos días. Juan Carlos, un abrazo grande, gracias como siempre. Chao, chao, saludos. Juan Carlos Junio.